La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Durante la próxima media hora, el compromiso de llevarles a ustedes las noticias sobre telecomunicaciones, tecnologías y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día, desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. De la colección de Voces Ilustres, programa de LRA1 Radio Nacional de Buenos Aires, rescatado para la división Memoria Histórica de Radio Nacional, a través del amigo y colega Fabián Panizzi, que tuvo la gentileza de permitirnos poner en el aire este contenido, escucharemos a un fundamental de la radiodifusión y televisión argentinos, el señor Augusto Bonardo, en un reportaje realizado a Enrique T. Susini. Como recordarán, queridos amigos oyentes, el doctor Susini fue quien lideró la puesta en el aire de la primera transmisión de radio con contenido artístico que se mantuvo en el tiempo, inaugurando tanto la radiodifusión de la Argentina como en el mundo. Fue además quien tuvo la responsabilidad de armar el primer y subsiguientes programas que darían las primeras imágenes televisadas de nuestro país. Pero siendo el señor Susini un visionario, también vislumbró la posibilidad de emitir broadcasting a través de las ondas cortas, siendo el primero en poner en el aire una programación radial por este sistema. Escuchemos. A continuación, y en el espacio reservado al testimonio que brinda nuestra colección de voces ilustres, presentaremos ahora la voz documental del doctor Enrique T. Susini, en un reportaje realizado por Augusto Bonardo en 1960, en cuyo transcurso se detalla cómo un argentino realizó la primera transmisión del mundo por el sistema de onda corta. Después que se hizo esta sociedad, que constituimos una sociedad aquí, se compraron, se planearon las instalaciones y demás, había llegado el momento de poner de costación receptora y transmisora en Madrid, porque las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados para no dejarnos entrar a Europa nosotros, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga. Esa originalidad argentina es histórica, ¿no? Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo. Entonces, no nos dejaban entrar por ningún lado hasta que yo decido entrar por España. Y después de una serie de azarosas gestiones en España, conseguimos nosotros la concesión del gobierno español para que pusiéramos una estación transmisora y receptora en Madrid, en las cercanías de Madrid. ¿Quién estaba en esa época? ¿El rey? Estaba Alfonso XIII y Primo de Rivera. Bueno, Pero, ¿cómo era Primo de Rivera? Bueno, Primo de Rivera era un hombre sumamente amable, simpático, bon vivre, que le gustaba beber, sí, divertirse, sí, etcétera, que tenía mucha simpatía por los argentinos, le gustaba mucho el tango, etcétera, etcétera, y que, debo decir, que acogió nuestra iniciativa con extraordinario entusiasmo. Y la defendió. La defendió contra los intereses de la Telefunken, de la Marconi, de las grandes compañías europeas y americanas que querían de todas maneras impedir nuestra entrada. Por fin, después de muchas peripecias, conseguimos nosotros esa concesión. Pero con un plazo muy perentorio para instalarlo, porque habían dicho que nosotros no íbamos a poder hacer, que todo eso no existía, que todo eso era historia, eran cuentos, que no se había hecho nunca una cosa semejante. Entonces yo me vi obligado a quemar las etapas. Yo tenía que demostrar que sí, que yo iba a hacer la estación Y entonces tenía que colocar la piedra fundamental de esta, de este edificio, y comencé a hacer mis gestiones para conseguir un terreno apropiado en los alrededores de Madrid. Pero el asunto allí no es fácil, porque los terrenos no están divididos. Ahí está dividido por surco, este surco es de fulano, este otro surco es mengano, este de perengano, y yo para juntar 200, 300 surcos que necesitaba, por lo menos de ancho, tenía que juntar, y se me pasaba el tiempo y se me corrían los plazos. Entonces un buen día yo elegí el sitio ideal para instalar nuestra estación, invité a todo el gobierno, al nuncio del Papa, que era Monseñor Tedeschini, que después fue uno de los grandes cardenales de la Iglesia Católica, y con gran pompa, previa instalación de la carpa correspondiente, del servicio de confitería, la alfombra roja, la grúa con una magnífica piedra, con un hueco, con un pergamino, una plaqueta de oro y demás. Y entonces vino Primo Rivera y altas autoridades militares, y Monseñor Tedeschini con su gran capa, etcétera, etcétera, bendijo la piedra, nosotros la bajamos y la pusimos en su lugar. Ahora que cuando todos los invitados se fueron, yo tuve que pescar esa piedra, sacarla y ponerla en mi automóvil, porque ese terreno no era mío. Había sido hecho sin ninguna mala intención. Tan es así que a los pocos días yo conseguí aunar con no pocos discursos y promesas a estos paisanos de Vallecas, que así se llamaba el sitio de los alrededores de Madrid, para que nos dejaran, se dejaran comprar, en fin, les pagáramos una suma que era sideral para ellos, pero que por eso mismo que era muy, muy grande, les hacía dudar. Y así se inauguró afortunadamente y funcionó magníficamente bien desde el primer momento. Poco tiempo después fue allí el doctor Mujica, que ya se había recibido, Miguel Mujica, que era uno de los cuatro, ya se había recibido de médico, fue allí, quedó al frente de los trabajos y de la organización, mientras yo seguí para Francia para tratar de obtener la entrada, porque habíamos llegado a Europa, ahora necesitábamos poder entrar a los otros países, ¿no? Y hasta aquí, amigos de Frecuencia al Día, este audio histórico del programa Colección de Voces Ilustres, donde el señor Enrique T. Susini cuenta cómo se logró la primera transmisión radial con contenido artístico a través de las ondas cortas. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día. Líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos en Frecuencia al Día. Una nueva investigación de DataSix reveló que 314 millones de hogares reciben señal de televisión abierta vía satélite, lo cual representa 18% de los hogares con televisión a nivel mundial. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. La firma estima que la distribución a través de satélite de televisión abierta se vuelve cada vez más importante y proyecta que la proporción alcanzará el 20% en 2021. La penetración varía por regiones. Es prácticamente inexistente en Norteamérica, por ejemplo. El sitio de radios.com continúa diciendo: la distribución del servicio en América Latina está limitada a Brasil con 21% de los hogares televisivos. Por otra parte, la distribución en Europa depende del país. Alemania lidera con 34% de los hogares televisivos, seguido por Ucrania con 26%, Irlanda con un 16% e Italia con un 15%. Dataxis señaló que el Medio Oriente, incluyendo Turquía, la distribución televisiva satelital directa al hogar es la manera más común de recibir la señal de televisión y el 65% de los hogares la recibe. En esta región hay una amplia oferta de canales abiertos, más de 1,000, que se distribuyen satelitalmente. Como consecuencia, no hay espacio para desarrollo de distribución de TDT. De acuerdo a Dataxis, la distribución de TV abierta por satélite es importante en Asia, con 64% de los hogares televisivos en Tailandia, seguido por Japón con el 37%, China con 25% e India con el 12%. La firma estima que la región con el mayor potencial de crecimiento para la distribución satelital será África subsahariana, donde pocos hogares tienen televisor y el satélite tiene un papel importante en el proceso de digitalización. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión, saludamos en Brasil el día 3 a Nelcy Remedy Vidar, el día 3 en Argentina a Marcelo Pérez, el día 3 en Nueva Zelanda a Chris Maquerel, el día 7 en México a Félix Núñez Enciso, el día 11 en Brasil a Rogerio Kruger, el día 13 en Chile a Eleazar Soto, el día 15 en Chile a Juan Pablo López. El día 16 en Brasil a Ulises Galletti. El día 16 en la República Dominicana a Víctor Báez. El día 16 en Nueva York a Claudio Jiménez. El día 17 en la República Dominicana a Carlos Benoit. El día 19 en México a Luis Gerardo Loyola. El día 20 en Argentina a Omar Gonela. El día 24 en Uruguay a Horacio Nigro. El día 24 en Argentina a Daniel Feigenblatt. El día 25 en Argentina a Rubén Marginet. El día 25 en Argentina a Raúl Marcelo Díaz. Y el día 30 en la República Dominicana a José Manuel Almonte. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. México. Ampliamos esta semana el tema de los 87 años de aniversario de la XEW, la Voz de América Latina. Un 18 de septiembre de 1930 nace la XEW, que transmitía en sus inicios en los 900 kHz onda media, así como en la onda corta en los 9500 y 15160 kHz, con las siglas XEWW. Hoy día lo hace en 96.9 MHz. Identificándose como W Radio. Les comparto el siguiente audio conmemorativo por sus 87 años al aire. Hace 87 años nació la magia en el corazón del planeta Tierra. Hoy, 18 de septiembre de 1930, la voz de la América Latina desde México surca los aires. Fue así como distintas voces comenzaron a llegar a todas las generaciones que con los oídos abiertos han abrazado la música, radionovelas, los programas, las buenas y no tan buenas noticias que han surgido en nuestro país a lo largo de la historia. Otros más tomaron mayor fuerza. Agustín Lara fue de los responsables en inaugurar las transmisiones. Poniendo la mano sobre el corazón. Sus logotipos también se maquillaron con el paso de los años. Ha tenido solo letras, se ha pintado de amarillo, azul, negro, blanco, verde. Su nombre también ha variado. A pesar de ello, sigue muy presentes entre los mexicanos, los que diariamente comparten su vida con las ondas hercianas. Pues la W es un pilar y la base de lo que son los medios de comunicación el día de hoy. Desde que me acuerdo, pues la W siempre ha sido una estación que se ha preocupado por la convivencia familiar sana. Asimismo, ha sido espacio de político. Soy Jacob Polensky, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Creo que es parte de la historia de todos los mexicanos, que se ha ganado un lugar muy importante, siempre ha estado a la vanguardia con programas, con personas muy importantes. Jesús Zambrano, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro. De las primeras cosas que yo tuve posibilidad de escuchar por la radio fue a través de un aparato allí que tenía, y la W sin duda que era la única que se lograba captar para escuchar muchas cosas, noticias, deportes, que no se podía entender el México de hoy sin la existencia de la W. Y es que la W ha sido parte y testigo de la historia. Me recuerda mucho la W en el temblor del 85, ahora que ha pasado este temblor. La W la han formado locutores, conductores, comunicadores, ingenieros, redactores y ahora también los millennials, pero también el esfuerzo de productores, las personas de aseo, los técnicos, operadores, secretarias, asistentes, pero sobre todo usted. Y son 87 años, pero vamos juntos por más. Rocío Jardines Hernández, W Radio. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes, desde México, por esta información. Continuamos. Frecuencia al día. Acortando las distancias y hermanando los pueblos. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. El navegador Google Chrome marcará a partir de octubre las páginas HTTP como inseguras. La advertencia de no seguro saltará en las páginas HTTP que aceptan cualquier tipo de datos de usuario. Desde Chile, Juan Pablo López nos brinda más información. Gracias, Dino. Bienvenidos nuevamente a las noticias de la tecnología que nos proporciona la 91FM de República Dominicana. Espero la encuentre de su interés y que tengan una muy buena semana laboral. Las páginas HTTPS cifran todas las comunicaciones entre el navegador web de un usuario y la página web que visitan, y por lo tanto se consideran más seguras contra el espionaje y las ciberamenazas. Google, al igual que otros fabricantes de navegadores, tratan de impulsar a los propietarios de sitios web a adoptar HTTPS como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la seguridad online para los usuarios de Internet. La compañía ha mantenido que HTTPS es fundamental para garantizar la privacidad, autenticidad e integridad de las comunicaciones en la web. A partir de octubre, el navegador Google Chrome comenzará a mostrar la advertencia, comillas, no seguro, cierre comillas, en las páginas web que no utilizan el protocolo HTTPS. Cuando los usuarios introducen datos en ellas, así como en todas las páginas HTTP que un usuario visita mientras está en modo incógnito. Desde Santiago de Chile, para Frecuencia al Día, soy Juan Pablo López. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión, en el éter nos encontramos para hacer el milagro. Amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos y antenas. Somos una gran familia que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales podemos hacernos presentes y unir al país de norte a sur, de cordillera a mar, en tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra. Cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados, somos caballeros del aire. Estás escuchando Frecuencia al Día, expertos en radio y comunicación. República Dominicana. El gobierno de Estados Unidos acordó con la República Dominicana apoyar el proceso de digitalización de la televisión en el país a través de la firma de una carta de intención mediante la cual las partes pretenden establecer un instrumento no vinculante de beneficio mutuo e intercambio de ideas en el campo de políticas regulatorias en telecomunicaciones. Todo el informe con Carlos Benoit. Gracias, Dino. El documento fue firmado por José del Castillo Sabiñón, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y Ajit Pai, presidente de la Federal Communications Commission, FCC, de los Estados Unidos, durante un acto celebrado en la sede de este organismo en la capital norteamericana el pasado 10 de mayo, en el marco de la participación de directivos del Indotel en la Semana Dominicana, celebrada del 8 al 10 de mayo en Washington, D.C. La firma de este acuerdo entre el Indotel y la FCC forma parte de una nueva agenda internacional del Indotel y es el resultado de un primer encuentro sostenido por el presidente del Consejo Directivo del órgano regulador dominicano y el presidente de la FCC durante la principal Conferencia Mundial de la Tecnología NAB-19 o NAB-19, llevada a cabo en Las Vegas el pasado mes de abril. Estuvieron presentes en la firma del acuerdo la directora ejecutiva del Indotel, Katrina Naut, Marcos Peña, miembro del Consejo Directivo del Indotel, Danilo Polanco, gerente de protección al usuario, y María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva del NAP del Caribe. Las partes acordaron realizar intercambios de información y cooperación técnica de conformidad con sus respectivas leyes nacionales, regulaciones y convenios internacionales dentro de los límites de sus respectivas asignaciones presupuestarias anuales en el campo de las telecomunicaciones y relativo a las instalaciones servicios dentro de sus respectivos mandatos. El Indotel y la FCC identificaron áreas específicas de interés común que abarcan, entre otras, el intercambio de información, mejores prácticas y capacitaciones, reuniones bilaterales, seminarios y talleres, ya sea mediante videoconferencias, DVCs o por el desplazamiento de personal debidamente calificado. Acordaron igualmente aplicar otras normas de cooperación que mutuamente puedan ser consideradas como apropiadas para los objetivos de desarrollo de las telecomunicaciones en las dos naciones. Las partes consideran importante la relación bilateral entre la FCC y el Indotel, destacando que la misma estará centrada en la compartición de intereses comunes con miras a impulsar una efectiva regulación de las telecomunicaciones, la promoción de la competencia de mercado, la innovación tecnológica y la reducción de la brecha digital. Tanto el Indotel como la FCC se comprometieron, además, a fortalecer la relación entre las partes a través de un mayor compromiso y un mayor diálogo sobre políticas normativas. En República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Usted sintoniza la estación HIAZ. Estamos transmitiendo desde Santiago en las frecuencias de 820 kHz en AM y 99.1 MHz en FM. Radio Santiago, la mejor radio dominicana. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. En cualquier momento, el país puede estar en emergencia. Estos son los momentos del radioaficionado. El radioaficionado, quien desinteresadamente presta un valioso servicio a la comunidad. Interésate y contribuye con la radioafición. Es un mensaje del Radio Club Dominicano en colaboración con esta estación. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. En informes financieros, América Móvil reportó un sólido crecimiento de sus ingresos y rentabilidad durante el segundo trimestre de 2017. Los ingresos totales se incrementaron 6.9%, mientras que la utilidad neta subió 85.9%. La compañía logró ingresos totales por 249.429 millones de pesos durante el segundo trimestre. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica realizó una subasta de espectro en el que asignó 7 bloques de las bandas de 1800 y AWS, con una recaudación de 43 millones de dólares. Claro de América Móvil y Movistar fueron las únicas empresas que presentaron sus ofertas para participar. Entel Chile duplicará el despliegue de infraestructura 4G en la banda de 700 MHz al cierre de 2017. La empresa anunció una inversión total cercana a 200 millones de dólares para la banda de 700 MHz. El Senado y los diputados dominicanos aprobaron una ley que impone un impuesto a las empresas telefónicas por llamadas internacionales y mensajes de texto entrantes que reciban teléfonos fijos y móviles, recursos que se utilizarán para el financiamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. El reporte de Ericsson carece de resultados positivos. Las ventas de 6 mil millones de dólares cayeron 8% al segundo trimestre de 2017, mientras que las pérdidas fueron mayores a las esperadas por el mercado. La empresa informó una pérdida operativa de 145 millones de dólares. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. cinco continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino. Comenzamos este informe informando a sus muchos radioescuchas alrededor del mundo que Radio Verdad de Guatemala ha suspendido temporalmente sus transmisiones en 4055 kHz onda corta como consecuencia de un apagón de energía eléctrica que posiblemente dañó la tarjeta de audio y la de control en nuestro transmisor. Nuestro transmisor estará fuera del aire como por un mes. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Doctor Edgar Amilcar Madrid, director y gerente de Radio Verdad. Agradecemos a Magdiel Cruz de San Luis Potosí, México, por hacernos llegar esta noticia. Empezamos con... En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomadas de su blog radioriexismo.blogspot.com. Empezamos con las captaciones en onda media y onda corta del día 1 de julio del año en curso. Bolivia, 5952, Radio Pío 12, captación julio 1, 0215 a 0230 UTC con música de Huaynos, con algunos avisos en quechua. A las 0225, identificación cantada, Pío 12, Pío 12. Luego, oración por el medio ambiente, despedida de la emisora y salida del aire. Simpore 5 veces 5. 5950, Radio Mundial Adventista, captación 0004 a 0029 UTC, con espacio infantil. Luego, reflexión, cantos e himnos. A las 0:11, reflexiones acerca de la felicidad que entrega Dios. Luego, devocional basado en Mateo 6:24 con acento en la salvación. A las 0:15, aviso de Radio Mundial Adventista desde Cuba. Simpore 54444 con leve QRM de Radio Pío 12 de Bolivia. Corea del Norte, 11865, Voice of Korea, captación 1255 a 1313 UTC con espacio musical del servicio en japonés. Simpore 55544 con algo de sobremodulación. Corea del Sur, vía Estados Unidos, 9605 KBS World Radio, captaciones 0130 02 UTC con el programa Bosón del Radio Escucha con lectura en cartas de papel. Simpore 45454 y 2141 UTC con el programa Melodías de Corea con un tema de Featuring Island y luego el minisegmento Rincón del Melómano con mensajes y solicitud de canciones. Simpore 45454. Taiwán, vía Estados Unidos, 5985, Radio Taiwán Internacional, captación 0311 UTC, con el programa sobre aspectos desconocidos de Taiwán, como el de una mujer consorte favorita de un rey en el siglo VIII y una fruta, así como la leyenda ha pasado al sistema educacional. Luego, descripción de hechos históricos de una sublevación, junto a la descripción de la fruta y de la misma mujer del principio. Simpore 35433. En onda media, Paraguay, 920 kHz, Radio Nacional del Paraguay, captación 0251 a 0306 UTC. Dos hombres hablan en guaraní, vía telefónica y luego música de chamamé, en el mismo idioma. Desde la 0301, un hombre habla sobre un hecho histórico paraguayo con algunas palabras en castellano. Las captaciones realizadas por el existo chileno Claudio Galás fueron hechas el día 1 de julio con un receptor Texum PL660 y una antena de hilo largo de 60 metros de largo en el caso de onda corta y antena ferrita del receptor en caso de onda media, desde su QTH en Barza Bajo, Comuna del Valle, Chile. Gracias, Dino. Corel 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.